aquellos versos en un blanco papel que tú me escribiste. Es en el momento aquel me resulta difícil sin ti volverlos a leer. Recuerdos que sellaste en mi corazón cuando me besaste con loca pasión. Lástima, te marchaste sin una explicación. Recuerdo tus miradas y tantas cosas de ti. Olvido cuando me hablabas de lo que sentías por mí. Quiero algo de ti saber. Me paso noches enteras y sin poder comprender. Si me quisiste tanto que yo era todo para ti, hoy vivo pensando que te hizo cambiar así. Que me amabas, dijiste que me querías de verdad. Por mi situación no existe solo orgullo y vanidad. Si me quisiste tanto que yo era todo para ti, hoy vivo pensando que te hizo cambiar así. Marchaste así, me sigo preguntando y qué te iba a alejar de mí. Si me quisiste tanto, ¿por qué te marchaste así? Me sigo preguntando y qué te iba a alejar.